ya nada puedo hacer. Eclipse total del amor. No. Eclipse total del amor. Eres una vez, una hazaña vivir. Y ahora ya no tengo valor. Nada que decir. Eclipse total del amor. Mira mis ojos.

camino. Dios mío, no deje que me vaya a odiar. La quiero como a nadie había querido. Si vuelve se lo voy a demostrar. Donde esté se va a enterar que no he vuelto a ser feliz, que mi vida no es igual desde que ella no está aquí. Cuando escuche esta canción vas a ver que hay ansiedad. Tengo fe de que mi sol donde esté la va a encontrar. Ay, oh, olvidarla es imposible. Ay, hombre, oh, esto para mí es terrible. Ay, hombre, oh, sin su amor. Con tu corazón no.

final te quiero aquí. Mi corazón está llorando. ¿Cómo evitar que se fracture en mí? Acostumbrado estás tanto al amor que no lo ves. Yo nunca he estado así. Si de casualidad me ves llorando un poco es porque yo te quiero a ti. Para el mundo, con amor, Los Ángeles. Y con ustedes, Eri y Natalia. Yo quería ser más feliz y te acostumbraste tanto a mi amor que mi corazón estalla de dolor. Versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 29 minutos, ya regresamos y estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información fuera de lo común y de tecnología. Hay un pato que habla, no sé si ustedes ya escucharon esta noticia, es nuevecita, pero es un pato australiano, ¿no? Y es sorprendente porque no se expresa muy educadamente, que digamos. Este pato que habla, ahorita les voy a decir qué es lo que dice, ¿no? Nosotros hemos escuchado, por ejemplo, las vacas. No sé si ustedes han visto una vaca real. Tal vez la gente que vive en la ciudad, pues, definitivamente dice, no he visto una vaca, pero las vacas hacen muu, ¿no? Las ovejas hacen bi. Y los patos dicen cuac, cuac, ¿no? Y adivinen qué es lo que dice este pato. Este pato lo que dice una palabra en inglés. Y es un, como es un pato australiano, este pequeño animal, y de hecho hay un pequeño número de animales, sobre todo las aves, como los pájaros cantores y los loros, que pueden aprender a imitar a otros animales, incluso pues a nosotros los humanos. Y ahora científicos han dado a conocer el peculiar caso de un pato almizclero australiano que aprendió a decir en inglés "You bloody fool". Y pues lo que dice es "maldito tonto". No, muy educado, ¿verdad? Y muy probablemente pues de un antiguo cuidador fue de quien aprendió esta palabra. Mucha gente pues le gusta aprender idiomas, ¿no? Imagínense este loro, este pato, perdón, que no es un loro, que aprendió a decir esta frase, una grosería, ¿no? Y bueno, pues la investigación publicada en un número especial de la revista Philosophical Transactions en London ha demostrado que los patos pueden imitar los sonidos de otras aves y los sonidos humanos, como los portazos. Cuando tú cierras una puerta, eso lo imitan. Una frase verdaderamente australiana pronunciada por sus cuidadores. Y además analiza cómo algunas de estas especies particulares de patos pues acabaron con ese rasgo. Adquirir vocalizaciones aprendiéndolas de otros individuos solo se conoce en un número limitado de grupos de animales, escriben los etólogos Karel Ten Kate de la Universidad de Leiden y Peter Fullagar en su nuevo trabajo. Aquí aportamos pruebas del aprendizaje vocal en un miembro de un clado basal de la filogenia aviar, el pato almizclero australiano, el Visaura lobata, que es realmente su nombre científico, y pues es el que aprendió a decir esta frase. Pobrecito, ¿no? Obviamente lo repite porque es lo que le repetía a su cuidador. ¿Quién le dice así a una mascota? Bueno, a un... no es su mascota, ¿no? Pero pues es un animalito o el animal que estaba ahí, ¿no? Pues ahí está, este es el pato que hablan, para que vean el daño que hacemos los humanos, ¿no? Si vamos a enseñar algo, hay que enseñarles algo bonito, no esas palabras, ¿verdad? Y bueno, pues en otra información, y esta sí es de tecnología, la conexión por satélite del iPhone 13, pues no es lo que se esperaba. El rumor de que el iPhone 13 podrá hacer llamadas por satélite en zonas sin cobertura es un poco exagerado, y según Bloomberg, las nuevas funciones de conexión satelital en las que trabaja Apple pues están enfocadas en emergencias. Y a diferencia del analista Min-Chiu Kuo, que predijo que el iPhone 13 podría hacer llamadas por satélite gracias a un acuerdo con la red Globalstar, el periodista Mark Gurman señala que la nueva conexión de los próximos iPhones estará limitada a mensajes de emergencia, al menos al comienzo. Y de acuerdo con Gurman, una nueva función llamada mensaje de emergencia vía satélite permitirá a los usuarios de nuevos iPhones enviar un mensaje de texto a los servicios de emergencia, así como a sus contactos personales de emergencia, en una situación en la que no dispongan de su celular. Entonces, esos mensajes tendrán un límite de longitud más corto de lo normal y aparecerían como una burbuja gris en lugar de verde o azul, que son las aplicaciones de mensaje, ¿no? Cuando te llegan. Además, sonarían en el iPhone de los receptores, aunque tuvieron el modo no molestar activado. Y en el contexto de los mensajes de emergencia, Apple presentaría también una herramienta que preguntara al usuario qué tipo de emergencia está ocurriendo, como un accidente de tráfico o un incendio. Y esta herramienta vendría con una opción para enviar adjunta la ubicación del usuario y su identificación médica. En cuanto a la conexión por satélite, aunque podría ser vital para comunicarse con los servicios de emergencia en zonas sin cobertura, pues podría no estar disponible antes del próximo año. Si el iPhone 13 viene con el hardware necesario para comunicarse con los satélites, es posible, según Gurman, que este esté desactivado hasta nuevo aviso. Así que pues si lo iban a comprar por eso, pues ya se acaban de enterar que pues no es lo que se esperaba, ¿no? La conexión de satélite del iPhone 13. Pero sí está impresionante que puedan hacer ello, esto, ¿no? Cuando ya lo pongan en funcionamiento. Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Oh,

hace feliz. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 44 minutos, ya regresamos. Están escuchando su programa Con el Pie Derecho. Ya llegamos al segmento de Conociendo Tu Meta. Y hoy te voy a hablar acerca de los huesos, cómo tener o cómo mantener tus huesos más fuertes. Así que vámonos con esta información. Como son órganos rígidos, puede resultar difícil de creer, pero cada día nuestro cuerpo pues crea nuevos huesos para sustituir a los viejos. Ya saben que todo está en cambio. Todas las células de nuestro cuerpo pues se van regenerando, se van renovando, tienen esa capacidad de ir reemplazando pues las células, y lo mismo pasa con nuestros huesos, que se van reemplazando sus células. Y sin embargo, pues con el tiempo este proceso se vuelve un poco más difícil, lo que favorece la aparición de enfermedades como la osteoporosis. Y bueno, vamos a hablar sobre cómo mantener tus huesos fuertes, ¿no? Es normal que durante la vejez se sufra una disminución de la masa ósea, y sin embargo, si no se toman medidas para mantenerlos sanos, existe el riesgo de perder demasiado hueso y de sufrir osteoporosis, que es una afección en la que los huesos se debilitan y se vuelven pues más frágiles, ¿no? La osteoporosis es más común entre nosotras las mujeres, aunque los hombres pues también pueden padecerla. Además, el riesgo es mayor en personas delgadas de 50 años o más y de origen caucásico o asiático. Quienes tienen los huesos débiles pueden no saberlo, debido a que por lo general pues la pérdida ósea es un proceso a largo plazo, es indolor, o sea que no va doliendo, y poco a poco pues se van haciendo más delgados. La densitometría ósea es un examen que mide la densidad de los huesos y que utiliza una dosis muy pequeña de radiación para producir imágenes del interior del cuerpo. Normalmente se realiza después de la menopausia o en personas con factores de riesgo, como antecedentes familiares de osteoporosis o de ciertas enfermedades crónicas. Y bueno, algunos consejos que uno puede tomar para prevenirlo es tomar calcio y vitamina D. El calcio ayuda a fortalecer los huesos y la vitamina D colabora con la absorción de este mineral. El consumo suficiente de ambos es una medida que ayuda a fortalecer los huesos a cualquier edad. Los expertos señalan que no debemos esperar hasta encontrarnos en zona de riesgo para comenzar a cuidarnos y que la mejor opción pues es la prevención. Así que hay algunos alimentos que son ricos en calcio. Algunas pruebas indican que grandes dosis de pastillas pueden aumentar el riesgo de muerte por enfermedad cardíaca cuando uno se empieza a tomar demasiado calcio y pues no es necesario, ¿verdad? Entonces, la recomendación es obtenerlo de los alimentos, como cuáles, como los lácteos, como vegetales de hojas verdes oscuras, el tofu o las sardinas. Y para la vitamina D, puedes optar por pescado graso, por el huevo, por el hígado, cereales fortificados, champiñones o naranjas. Muy rica toda esta comida, ¿verdad? También se recomienda hacer actividad física, ya que no hacer ejercicio y mantenerse inactivo por largos periodos de tiempo puede aumentar la probabilidad de tener osteoporosis, al igual que los músculos. Los huesos se vuelven más fuertes con el ejercicio habitual, así que la caminata siempre es un buen inicio, pero también pues puedes reforzar tu rutina con ejercicios de fuerza valiéndote de pesas, ¿ok? Cuidado con el cigarrillo. Fumar se asocia con un mayor riesgo de osteoporosis debido a que puede interferir y dificultar la absorción del calcio que se obtiene de la dieta. Además, distintas investigaciones relacionaron a las mujeres que fuman con una llegada más rápida a la menopausia y eso pues afecta el desarrollo óseo debido a las alteraciones de los niveles de estrógenos. Los medicamentos también pueden causar pérdida de densidad ósea y entre ellos se encuentran los glucocorticoides, que son los que se recetan a las personas que tienen artritis o que tienen asma. Otros que también pueden afectar los huesos son los anticonvulsivos o los que se usan para tratar el cáncer. Sin embargo, pues no debes dejar de tomarlos abruptamente. Ante cualquier duda, pues recuerda consultar con tu médico, ¿ok? El alcohol también, el consumo excesivo de alcohol puede interferir con la salud ósea, así que se recomienda limitar la ingesta a no más de una bebida por día para las mujeres y a dos para los hombres, ¿no? El peso corporal, la probabilidad de osteoporosis es mayor en las personas muy delgadas con huesos pequeños y por eso se recomienda mantener un índice de masa corporal normal, que esta es una medida de la obesidad que se calcula dividiendo los kilogramos de pesos por el cuadrado de la estatura en metros, ¿ok? Entonces el IMC es igual a tu peso en kilogramos y lo divides entre la estatura en metros cuadrados. El IMC inferior a 19 se considera bajo de peso y es un factor de riesgo, ¿ok? Entonces debe ser mayor a 19. Entonces, pues ya sabes, dado que la osteoporosis no ocasiona ningún síntoma hasta que se fractura un hueso, es importante que hables con tu médico sobre tu salud ósea. Si este considera que tienes riesgo de sufrir la enfermedad, puede ordenarte pruebas para conocer la densidad de los huesos y así elaborar pues un diagnóstico y un tratamiento adecuado, ¿ok? Y bueno, pues aquí está esta información muy valiosa para tomarlo en cuenta. Hay que tener pues nuestros huesos fuertes, saludables, hay que alimentarnos muy bien, hay que obtener el calcio y la vitamina D de forma natural a través de los alimentos. Ustedes pueden investigar qué alimentos son ricos en calcio y en vitamina D y así pues lo pueden incluir en su dieta, en su alimentación. Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz que ya vamos a comenzar.